Buenas. Amigos y amigas, hoy es lunes 19 de mayo de 2025 y aquí comienza el tiempo de radio de Es lo que hay Sanse, retransmitiendo en directo desde el 107.8 de la FM en Radio Utopía. El pasado sábado, mientras la vergüenza terminaba de devorar a la derecha española, a Europa y a su amañada Eurovisión, otros escenarios gritaban por una Palestina libre y contra un Israel genocida y sus mamporreros. La Raíz, el grupo musical de Gandía, en Rivas, hacia Madrid, nos dejaba al menos un poquito de dignidad y esperanza. Y con ese impulso comenzamos hoy, porque todo lo que ocurre nos concierne y os concierne. Nuestro teléfono ya sabéis cuál es, pero os lo repetimos, como siempre, el 911-6377-25. Aquí no amenazamos, aquí no multamos, aquí no callamos. Es lo que hay en Radio Utopía. Vamos a ello. Con los ojos abiertos cuesta ver el mundo, la realidad. Y no es su tamaño quien nos marca límites, sino su complejidad y las miles de brechas, techos, barreras, mentiras, miedos con los que han minado su espacio y nuestro tiempo. De entre las humanas, personas todas, algunas quieren mirar, siquiera asomarse. Otras, más intrépidas, incursionan con prudencia, siempre cerca de los burladeros. Las hay valientes que se adentran y se atreven, aun a riesgo del riesgo seguro de atreverse, porque conocer y reconocer es el principio para cualquier cambio. Y por aquí anduvo siempre la madre del cordero. La esclavitud, la explotación, la desigualdad, la injusticia, llevan a cuestas la irremediable resistencia y el poderoso impulso de revuelta, porque nadie quiere asumir que vivir es sufrir y hacerlo eternamente. Y prevista la redacción, el agente de la causa y de la acción previene, acomodándonos en el miedo. Hoy, por obra y gracia de medios de comunicación y educación, de salarios de miseria o de leyes. Y callar es un valor frente a la denuncia. Y la rabia es el peor de los pecados, al tiempo que el odio idiota anida en una inconsciencia replicante. Mordazas en boletines oficiales y en calles, en televisiones y en redes, para que en el aparente inmenso ruido solo cunda la inmovilización y el silencio. Penalizan el grito y bendicen las bombas y el exterminio. Para tu cabreo y tu miseria recetan hipotecas o curros que no llegan para tenerlas, y qué decir de hijos o de hijas, y la ansiedad oportunista se acopla y te paraliza. Y si hubiera resistentes, la ley nos cubre, comentan en los consejos de administración, en los consejos de guerra o en los de la Unión Europea. La mordaza echada y las multas que matan. Los abogados cristianos, las promesas incumplidas y la docilidad creciendo, como la bolsa, la del IBEX y la de la compra. Mordaz, mordaza la del PP, que el PSOE mantiene bien atada. Su miedo a la libertad es nuestra condena y la libertad nuestra. Frente a la indignación biológica, represión. o el adoctrinamiento individualizante del soporta, aguanta, no te quejes, no denuncies, ten cuidado, no te signifiques, no te organices, no te defiendas. Pero no importa que te exhibas y te pierdas, es lo que hay. Exacto, es lo que hay. Y siempre hay observadores y paseantes que se detienen a mirarlo. Y eso ya sirve. Pero también las valientes que se atreven a adentrarse, a implicarse, porque el objetivo no es quitar el nudo, sino la mordaza. Porque no hay felicidad en el miedo, porque todo apunta a que todas queremos ser felices. Y esto hay que cambiarlo, con premura, porque no aguanta y porque todo apunta a que se puede y se debe. Vamos a mirar primero, pero vamos a cruzar de una vez para llegar a la esquina donde siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Que la tierra te sea leve, Pepe Mujica. Y muchas gracias. Buenas tardes, comenzamos. Buenas tardes. Voy a hacer un pequeño resumen del contenido del programa de hoy. Comenzaremos con agenda local. Traemos 5 noticias y 2 entrevistas. Hablaremos de las 80 viviendas del Plan Vive entregadas en Fuente el Fresno, becas escolares, de las nuevas retribuciones para los concejales sin dedicación en Sanse, de la final de los cortos en abierto y Izquierda Unida, partido del consistorio, que pide la dimisión del concejal de deporte. Y tenemos 2 entrevistas, la primera con Víctor Manuel Pascual, secretario general estatal de la sección sindical de Comisiones Obreras de Telefónica, y la segunda con Francisco Domingo de la Concepción, portavoz de la plataforma de pensionistas de Sanse. Luego seguiremos con nuestras habituales secciones, 15 días y un minuto, Mundo Tarumba, efemérides, lo que nos cuenta Lolo, espacio para la poesía, despedida y cierre. Mañana martes, día 20 de mayo, a las 7 de la tarde hay una convocatoria de una concentración en la Avenida España 22 contra el deterioro de la atención primaria. También mañana martes a las 6 hay convocada una concentración frente al Congreso de los Diputados para poner fin al comercio de armas con Israel. El día 21 de mayo, miércoles, Luis Pérez Lara va a realizar la presentación de su libro, junto con una actuación musical de Luis Felipe Barrios y Matías Ábalos. Será en el Centro Cultural Blas de Otero a las 7:30. El próximo viernes 23 de mayo, la Asociación Afibrón va a realizar una charla sobre fibromialgia en la Biblioteca Marcos Ana a las 7. El domingo 25 de mayo tenemos una cita en la manifestación que hay convocada en Madrid para la salud y la sanidad pública. Tendrá salida desde el metro, desde 4 puntos. La zona norte saldrá desde la plaza Gregorio Marañón a las 12 para llegar todas y todos a Cibeles. Y también el 25 de mayo, pero por la tarde, a las 7 de la tarde, la coral de San Sebastián de los Reyes actuará en el Teatro Adolfo Marsillac. Vientos del pueblo me llevan. Me arrastran, Empezamos con la información local. La Comunidad de Madrid entregó el pasado 8 de mayo un nuevo paquete de viviendas de alquiler asequible, que no social, en Fresno Norte, junto a la urbanización Fuente del Fresno. La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández, acompañó al consejero de Vivienda en el encuentro con los inquilinos de las que serán las nuevas 80 viviendas del Plan Vive en el municipio. Las casas de 1, 2 y 3 dormitorios son en régimen de alquiler y cuentan con terraza, plaza de garaje y trastero, además de servicios como piscina, gimnasio y zonas infantiles. Esta promoción se distribuye en 32 inmuebles de un dormitorio, 32 de 2 y 16 de 3, que se han llevado a cabo mediante la colaboración público-privada entre la Comunidad de Madrid y las empresas promotoras. Estas 80 viviendas del Plan Vive de Sanse se suman a las 488 ya gestionadas en la avenida de los Arribes del Duero, de las que tan solo 202 han sido entregadas. Y es que sus altísimos precios, entre los 900 y los 1.300 euros al mes, y las condiciones de acceso, el pago de la vivienda no puede superar más del 35% de los ingresos, lo que hace imprescindible salarios entre 2.000 y 3.000 euros al mes. Pues estas circunstancias han provocado la renuncia de más de 1.400 solicitantes y que el 60% de las viviendas estén vacías de inquilinos. Queremos que los jóvenes tengan la oportunidad de seguir viviendo en este municipio, donde viven sus familias, y mantener el arraigo aquí, señaló Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda de Ayuso, que también hizo hincapié en que estamos hablando de vivienda de alquiler asequible, no viviendas sociales. Y resulta más que evidente que no son viviendas sociales y, por lo que parece, tampoco asequibles, dado que las cifras de renuncia y de no ocupación parecen buenos testigos. Tal vez estas 80 viviendas entregadas en Fresno Norte corran mejor suerte en su ocupación y sean los hijos y las hijas de los habitantes de Fuente del Fresno o de Ciudad del Campo, de alto poder adquisitivo, quienes puedan mantener el arraigo en el municipio y en el barrio de sus familias. Bueno, pues yo voy a hablar de las ayudas y las becas que hay de comedor y material escolar. Dos curiosidades o anécdotas. Por un lado, las ayudas de San Sebastián de los Reyes, las de comedor y material escolar. Nos quejábamos siempre de que se convocaban muy tarde, los colegios empezaban y todavía no estaban esas ayudas. Bueno, pues este año han empezado súper pronto. No vamos a criticar que hayan empezado pronto, pero sí que han empezado tan pronto que cuando hay que rellenarlas tienes que poner a qué colegio va a ir, y todavía no están las listas de los admitidos, entonces no se sabe, o sea, tú pides un colegio pero no sabes si va a entrar en ese colegio, ¿no? Entonces luego entendemos que va a haber que hacer modificaciones de estas y tal. Y por otro lado, las de la Comunidad de Madrid, ahora en mayo, se están resolviendo y pagando las becas de comedor de la Comunidad de Madrid que se reclamaron del curso pasado. Cuando ya casi está terminando este curso, se están empezando a pagar las del curso pasado. Una vergüenza total. Madre mía. Bueno, pues Izquierda Independiente denunció hace 15 días, justo en este programa, que el gobierno del Partido Popular pensaba aumentar las retribuciones de los concejales que no tienen ninguna liberación en el ayuntamiento. Bueno, pues Izquierda Independiente y después el PSOE afirmaron que la medida buscaba recompensar a los dos concejales tránsfugas por sus reiterados apoyos. Recordemos que el gobierno de Lucía Fernández gobierna en minoría, con 11 concejales, y con los dos apoyos de los concejales idos de Vox, obtiene justo la mayoría absoluta. El gobierno desmintió con un comunicado recompensa alguna y apoyó la propuesta en una supuesta petición del Grupo Socialista que no se produjo. Y en dignificar las condiciones de los concejales para la realización de su labor, eso sí, a mitad de legislatura. Bueno, pues la propuesta fue llevada al pasado pleno del el último jueves y, por supuesto, fue aprobada con los 11 concejales del Partido Popular y los 2 concejales transfugas. Las nuevas retribuciones afectan a 5 concejales, 2 del PSOE, 2, los 2 transfugas de Vox y 1 de Izquierda Independiente. Pero solo serán 4 quienes lo cobren, porque el concejal de Izquierda Independiente renunció explícitamente a dicha subida. El incremento no es cosa menor, como le gustaría decir a Rajoy. Si bien no son enormes cantidades, sí que son importantísimos incrementos, que están entre un mínimo del 25% y un máximo del 67% si se tiene la suerte de que se celebre pleno extraordinario. Los concejales sin dedicación, los que mantienen sus trabajos o están en el paro o están jubilados, pero atienden sus funciones como concejales electos, cobran por asistencia a plenos y a comisiones una media que ronda los 1.200 euros mensuales. Bueno, pues a partir de ahora, esa cantidad puede llegar a los 2.000 euros al mes si se aprueban los próximos presupuestos municipales, que seguro que se aprobarán. Aún recordamos el escándalo con el que comenzó el primer gobierno de Narciso Romero, del Partido Socialista, en 2016, cuando para contentar a su después amigo y primer lugarteniente Miguel Ángel Martín Perdiguero, decidió incrementar en un 25% también las retribuciones de los portavoces. Así que parece que la historia continúa en Sanse. El pasado 9 de mayo se celebró la final de Sanse Cortos en Abierto, con 5 cortos finalistas seleccionados en las anteriores sesiones por el público asistente. Además del premio al mejor corto de la temporada 2024-2025, que en este caso también es elegido por el público y que obtiene un premio de 250 euros, también se entregaron premios al mejor guión, mejor fotografía, mejor diseño de vestuario, mejor diseño de arte, mejor actor y mejor actriz. Los cortos finalistas fueron Regreso al armario, Yo voy conmigo, Sarcum, Mosquito y Colorado. Este último, Colorado, fue el ganador. Si no los habéis visto, recomiendo que los veáis porque son todos buenísimos y con unos mensajes, algunos graciosos, otros que te hacen pensar. Y lo único que me cabe destacar en estas sesiones de cortos es la financiación, o sea, se ve que hay cortos con una calidad, pues tanto de actores o actrices famosos como de puesta en escena, porque tienen financiación de comunidades autónomas, de provincias. Entonces, no es lo mismo un grupito de chavales que se juntan y hacen un corto a un corto más profesional. La idea, como he dicho antes, las ideas son todas muy buenas, pero claro, puestas en escena se nota la calidad de unos y otros. Pero que son todos buenísimos, os recomiendo que los veáis. Una de las estrellas del último pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes fue el concejal de Deportes. Se habló mucho de su gestión y lo hizo Miguel Ángel Martín Perdiguero, de Vecinos por Sanse Ciudadanos. Lo hizo también Ángela Millán, portavoz de Más Madrid Sanse, y también Juan Torres, de Izquierda Independiente. Pero fueron estos últimos, Izquierda Independiente, quienes mediante una moción solicitaron a la alcaldesa el cese del concejal. La pérdida en la calidad del servicio, los conflictos continuados con los clubes deportivos, 2 años de gobierno sin nuevo contrato de deportes, más lo que ya llevábamos, ni control tampoco sobre el contrato prorrogado, o las maneras autoritarias del edificio, Civil fueron algunos de los argumentos esgrimidos por la organización local para solicitar el cese. La presentación de esta moción le valió a Juan Torres el calificativo de miserable, lanzado hasta en dos ocasiones por el primer teniente de alcalde, Diego Domingo García Muñoz. La moción fue secundada por todos los grupos de la oposición, pero finalmente rechazada, no sabéis con qué votos, con los del Partido Popular y los dos tránsfugas de Vox. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a Francisco Domingo de la Concepción. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Que es compañero y plataforma de la defensa de las pensiones públicas en San Sebastián de los Reyes. Exacto. Lo primero que quería hacer era felicitaros porque lleváis más de 4 años en la puerta del Ayuntamiento de Sanse todos los lunes. Siete años. 7 años ya. Y pues eso, más a mi favor. Una lucha inquebrantable. Dando la vara al ayuntamiento para que se posicione de una vez con respecto a las pensiones y con respecto a las reivindicaciones de las pensiones. Exacto. Te quería comentar una noticia que nos ha llegado, que no sé si sabréis algo en la plataforma, me imagino que sí, y es que la plataforma estatal en defensa de las pensiones públicas se está reuniendo con el Inserso de cara a la creación del convenio, a ver si lo digo bien, para la futura convención de los derechos de las personas mayores de la ONU. ¿Sabes algo de esto? No, de eso todavía no sé nada. No sabes nada. No. Bueno, y la segunda cosa por la que te queríamos preguntar hoy era porque sabemos que habéis sido el último pleno del Ayuntamiento de Sanse y habéis entregado una documentación a los partidos políticos para que se posicionen sobre el tema concreto que nos vas a decir tú. No se ha hecho de esa manera. O sea, yo hablé con Juan Torres a ver si él lo podía presentar y me dijo Juan Torres que no, que lo tenía que hacer yo por mi cuenta y riesgo. Entonces mi compañero Pablo me dijo, vamos, entonces lo que yo iba a presentar, vamos a retocarlo para solicitar que el ayuntamiento se posicione. Yo estuve en el ayuntamiento, leí mi documentación y luego recibí por parte de todos los concejales el voto a favor, por decirlo de alguna forma. Entonces ahora después vamos a preparar una moción para que el ayuntamiento, ya que tiene el voto a favor de todos los concejales, haga un escrito al gobierno diciéndole que está a favor de que se haga la auditoría a la cuenta de la Seguridad Social. Eso te iba a preguntar, porque el documento en concreto era que se posicione con respecto Exacto. a la auditoría de la deuda que existe por parte del Estado con la Seguridad Social. ¿Es así? Exactamente. Que se deriva de los ingresos que en su día hizo el gobierno de Zapatero, la famosa hucha de las pensiones, que se volatilizó con el gobierno de Rajoy, que se le gastó en pitos o plautas. Exacto. ¿Cómo estaba ese tema? ¿Sabéis algo ya de la auditoría? Bueno, la auditoría, según la documentación que tengo de aquí, está acogida en la Ley 21-2021 de 28 de diciembre. Estamos hablando del año 2021. En teoría tenía el gobierno que en 6 meses haber hecho esa auditoría. Estamos en 2025 y todavía no se ha hecho nada. Entonces lo que queremos es que entre firmas que se están recogiendo en la calle y demás, y si hay organismos oficiales, pues no sé, gente del ayuntamiento que se posicione para que nos apoyen en esa auditoría. ¿Sabemos de cuántos miles de millones estamos hablando? Según los últimos datos, yo tengo aquí una nota que es pues, la documentación que tenemos, estamos hablando de 103.900 millones. Esa era lo que se calculaba poco más o menos que hacía falta en la hucha de las pensiones. Esa cantidad de dinero es una cantidad que existía. Existía cuando se ha detraído de ahí. Sí, bueno, es que cuando entró Zapatero había 127 mil millones. Cuando se fue Zapatero dejó 60 mil. Y luego llegó Rajoy y lo limpió. Entonces, con datos poco más o menos, no muy fidedignos y demás, puesto que no tenemos información, no se ha hecho auditoría, pero se calcula que hay unos 103 mil millones que tiene que haber en la hucha. Y en eso es lo que queremos, que ese dinero vuelva. En su día, yo he leído la información en concreto de que en la época de la crisis, 2008, etcétera, sí, cuando no financiaba a nadie, el gobierno se estaba financiando con ese dinero, ¿verdad? El gobierno se estaba autofinanciando con ese dinero, lo que pasa que mientras iba devolviendo, pues bueno, pues ahí va la cosa. Cuando ha llegado el momento que ya se han dejado de financiar y decir ese dinero es nuestro, pues se ha utilizado en autopistas, se ha utilizado en la banca, se ha utilizado donde les ha dado la gana, y ahí estamos nosotros que queremos que esa hucha vuelva a estar. ¿Qué esperanza tenéis de que verdaderamente se llegue a hacer esa auditoría y que ese dinero se devuelva? Hombre, pues contamos con el público, con la gente que nos está firmando hojas, que estamos en todos los sitios pidiendo las firmas. Ya se entregaron hace dos años más de 220.000 firmas. En el País Vasco se han entregado 147.000 firmas al gobierno vasco para que las entregue al señor Sánchez. Y por nuestro trabajo, pues ahí estamos. Lo que pasa que luego a ver el señor Sánchez si se hace el corazón un poco más blando y no lo da, o habrá que ir a darle un estacazo. Hablando de firmas, estáis recogiendo firmas desde hace ya muchísimo tiempo. Exacto. Con el objetivo de que se blinde en la Constitución el derecho de las pensiones. Vamos a ver, esa palabra blindar no. Esa sí. Palabra blindar viene de otro apelativo, de otra asociación que no tiene nada que ver con nosotros, aunque muchos digan que están con los pensionistas. Nosotros no queremos que se blinden las pensiones, puesto que están blindadas las pensiones en la Constitución. Entonces eso es una utopía, y lo digo de esa manera. No queremos que se blinden, están blindadas ya. Entonces pedir eso es, ¿vale? ¿Para qué? Lo que queremos es que se haga la auditoría a la Seguridad Social. Pero en la Constitución no figura por ninguna parte el índice de aumento anual, ni cómo se financia, etcétera, etcétera. Lo que se intenta es garantizar que esa financiación va a existir siempre y que se va a incrementar la pensión como mínimo sobre el IPC, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución, que se tiene que revalorizar la pensión con arreglo al IPC. También pedimos otra serie, vamos, que se haga, pero resulta que estamos hablando de que el escribá dijo en el mes de noviembre, o sea, en el mes de octubre, que era un 3,8, luego en el mes de noviembre ha sido un 2,8, pero claro, en el mes de diciembre no sabemos lo que ha subido. Aparte de eso, hace ya tres años, creo recordar, que esa paguita que había, que era la compensación entre lo que se subía en enero a junio, esa paguita desapareció completamente y era una regularización de las pensiones durante los seis meses primeros. Todo eso se ha quedado en el aire. Hay una cuestión más sobre el tema de la reforma que se ha hecho última de las pensiones, de la ley de pensiones. Ha desaparecido una paga extra, ¿no? Antes eran 14 pagas, ahora son 12 pagas. ¿Tenéis algo que decir sobre ese tema? Que yo sepa, yo estoy cobrando 14 pagas. No digo las nuevas. Las nuevas ya, ten en cuenta que ahora los nuevos cambios que se están haciendo, lo mismo que se están haciendo lo de las pensiones, la pensión privada de empresas, pues esa es otra cosa que estamos en desacuerdo con ello, puesto que es dinero que va a parar a la banca, es decir, no va a ir a la Seguridad Social. Ese dinero va para la banca, y la banca ya sabemos lo que hay. Si gana, ganas tú. Si pierdes, pierdes tú. Él no pierde nunca. Entonces, esa fue una de las cosas que nos hizo el señor Escriba cuando dijo que había que regularizarlas en el sentido de el dinero para la banca y luego ya veremos a ver lo que hacemos. Y sobre la reforma que se ha hecho para que las pensiones y un trabajo sea compatible con el fin de entrar gradualmente en el sistema de pensiones? ¿Os parece bien el planteamiento? No, no nos parece nada bien. O sea, lo que no se puede es que tú estés trabajando toda la vida, te tienes 50 años trabajando, ha llegado tu época, te tienes que jubilar. Y no porque te digan, no, es que ahora si trabajas un año más te voy a dar un 4% más, si trabajas dos años te voy a dar un 8%. No, señor, eso lo puedes hacer a un señor que está en un despacho, un abogado, un, no sé, un administrativo y demás. Pero coge a un camionero que está, se mete, no sé, 60, 70 horas a la semana encima del camión, y que le digas con 65 años, no, tienes que trabajar dos, bueno, en teoría, ya no es 65, ya los 67, pero le están poniendo que casi hasta los 72 años. Si te vas a renovar el carnet de conducir a los 65, ya no te le renuevan, ¿cómo coño pretendes que esté hasta los 72 años conduciendo un camión? O sea, es, señores, hay que darle golpecitos en la cabeza a ver si se le, la neurona se le forman. ¿Tenéis previsto algún tipo de movilización más en el futuro de cara a estas reivindicaciones? Bueno, estamos todos los... El tercer miércoles de cada mes nos reunimos en la Puerta del Sol. Vamos, en la Sol, vamos al Congreso. Lo que pasa es que antes íbamos directamente al Congreso y ahora no nos dejan. Ahora vamos a la Puerta del Sol, allí damos una pequeña vuelta a la puerta, bajamos hasta las puertas del Congreso, vamos hasta la esquina de la calle Sevilla porque no nos dejan pasar a más, y allí vamos el tercer miércoles de cada mes a nuestras reivindicaciones. Muy bien, Paco, pues como siempre, muchísimas gracias por haber venido, sobre todo. Sí, y yo lo que quería decir desde aquí es que hay mucha gente jubilada, por desgracia. En San Sebastián de los Reyes hay más de 9.000 pensionistas. En Alcobendas me imagino que haya como 10, 12.000 pensionistas. Y que en la plaza del ayuntamiento te encuentres con 10, 12, 15 personas, es lo que da vergüenza. Es lo que da vergüenza, y lo digo por este señor que tenemos aquí, que te podía pasar de vez en cuando, cosa que no hace. Porque mucho decirle, méteme en el WhatsApp, yo mando toda la información que recibo, la mando al grupo de WhatsApp, pero luego parece ser que se queda inmóvil. Señor, si estás en un grupo y quieres enterarte, te doy información, pero si no te sirve de nada, si no vienes a las plazas, si no vienes, no te mueves, pues joder, mal lo estamos haciendo. O sea que vamos a ver si nos ponemos un poquillo las pilas los pensionistas. Dimos, coño, que a mí no me hace falta estar peleando. Hace falta mucha más gente. Pero son los que tienes en la puerta del bar que con 400 euros se toman dos cervezas y ya andan para el día. Las viudas que están cobrando 500, 600 euros, que tampoco aparecen y te ven como si fueras un bicho raro. Joder, coño, estoy luchando por tu pensión, no por la mía. Entonces, si no me sabes agradecer eso porque encima me estás criticando, pues apaga y vámonos. Pues sí, tomamos nota a todos. Muchas gracias. No hay de qué. We'll be right back. Bueno, pues tenemos al teléfono a Víctor Manuel Pascual, que es el secretario general de la sección sindical de Telefónica a nivel estatal. Y le hemos querido llamar porque nos acaba de llegar la información de que se puede producir o se va a producir o están en ello un ERE importante en Telefónica donde podrían ir a la calle 4.000 o 5.000 personas. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas sobre este proyecto de ERE? Aunque todavía no sabemos muy bien en qué consiste, pero me imagino que por vuestra parte tendréis algo más de información. Bueno, pues tampoco te creas que tenemos información. Nos hemos enterado también por la prensa. Hemos tenido conocimiento estos días de atrás, a través de la prensa, de una posible actuación por parte de la empresa en relación con un expediente de regulación de empleo, que no sabemos muy bien a cuántas empresas del grupo pueden afectar, si va a afectar a las tres más importantes en el marco de España, que es de las que yo en Comisiones Obreras soy el secretario general estatal, pero no tenemos conocimiento de nada. Nos ha parecido, yo creo que un poco una falta de respeto de toda esta información empresa, y lo único que nos hemos dirigido es a Recursos Humanos para preguntar al respecto, y nos han dicho que de momento no hay nada. Si lo hubiera, pues por supuesto nos tendrían que llamar y emplazarnos a un periodo de negociación, pero bueno, es una situación un poco incierta y está toda la plantilla preocupada, pues porque no sabemos muy bien en qué condiciones se plantea esto, ni bajo qué abanico de posibilidades y situaciones adversas o no se van a presentar las condiciones. Mientras tanto, me imagino que estaréis, como dices, con la guardia levantada y estáis preparando movilizaciones en defensa de los derechos de todos y todas, y tenéis convocada una concentración. Sí, la concentración la teníamos emplazada por otros motivos. No teníamos todavía conocimiento de esta situación, pues porque bueno, la situación en Telefónica cada vez va siendo más recorte de derechos, ¿vale? Es verdad que es poco a poco y que no nos enteramos prácticamente, pero cuando haces una retrospectiva de años atrás hacia acá, pues te das cuenta que se han ido perdiendo derechos, ¿no? Y las últimas actuaciones por parte de la empresa, que está muy crecida, porque tiene un aliado sindical, que yo siempre lo digo y siempre lo manifiesto, y cada vez que tengo oportunidad lo tengo que expresar. Yo desearía que la UGT fuese otra cosa diferente en el marco de Telefónica. Bueno, he encontrado aliado en una organización que se llama Confetico, que se llama Sumados, y bueno, pues actúa. En este caso en concreto, ha actuado directamente, ha atacado frontalmente a la yugular, ¿vale? Con todo el tema relacionado con la conciliación de la vida laboral y personal. Son dos modalidades que hay en Telefónica. Una es el teletrabajo y la otra es un término que, bueno, es un poco anglosajón, pero se utiliza sobre todo para personal que tiene relación con los clientes, que es el smart work. Al fin y al cabo es trabajo en remoto, ¿eh? Todo trabajo en remoto. Nos parece un poco contradictorio, un poco hipócrita por parte de la empresa, y cuando estamos comercializando eso de cara al público, porque es lo que vendemos. Nosotros vendemos tecnología para que la gente pueda acceder al trabajo en remoto. Hoy en día eso, para conciliar la vida laboral y personal, es primordial. Quien no tiene que cuidar de personas mayores, pues tiene que cuidar de niños, y en ciudades como Madrid, pues con las distancias kilométricas, cerrando centros de trabajo, pues esto supone un aire, un respirar para la gente, y bueno, pues ha atacado frontalmente, directamente, recortando y yendo contra el convenio colectivo. Por eso era la concentración, pero claro, evidentemente nos hemos encontrado con una noticia que no es ninguna noticia al uso, es la noticia, ¿vale? Una posible actuación por parte de la empresa de un ERE, y lo único que le hemos exigido yo a través de comunicados y asambleas, y ahora si tengo la oportunidad de hablar en vuestro medio y en todos los sitios que me den la oportunidad, lo diré claramente. O sea, la destrucción de empleo no puede ser empresario y no puede ser con una situación donde los márgenes de beneficio siempre sean para los mismos y paguen al final las mismas personas que somos la gente trabajadora. Entonces estamos en una situación de incertidumbre y esta concentración de pasado mañana pues se puede convertir en otra cosa diferente al planteamiento inicial. Nos ha llegado información también de que en este plan estratégico por parte de Telefónica se esconde la posibilidad de una adquisición por parte de la empresa de Vodafone, que requerirá una inversión millonaria importante. ¿Esto es así o tú crees que obedece a una fragmentación de la empresa? No, yo creo que esto son pensamientos propios que tenemos la gente del sindicato, porque también, bueno, pues sin información que nos da la empresa, pero bueno, hacemos nuestros propios análisis, también por el paso del tiempo y cómo se ha ido comportando los actores que trabajan aquí, el nuevo presidente, los nuevos accionistas. No hay que olvidarse que en Telefónica el accionista mayoritario ahora mismo es el gobierno de España, pero como accionista prácticamente igual, en el mismo número de porcentaje, está una empresa saudí, ¿vale?, que se llama STC, y evidentemente ya sabemos todo el mundo cómo se las gastan en los derechos laborales en ese país, ¿no? Y bueno, pues si quieren invertir y quieren hacer algo en relación con nuevas actuaciones, que no sabemos muy bien si tienen que ver con seguridad o no sé qué, pues habrá que emplear una inversión económica bastante potente. Yo creo que van por ahí los tiros. Este socio saudí igual exige a cambio pues alguna otra medida. La compra de Vodafone puede suponer un gasto que ahora mismo no estaba previsto, y bueno, pues para nivelarlo, pues el recorte de plantilla, no hay que olvidarse que estamos hablando de una cantidad. Si esa es la cantidad que al final pone encima de la mesa, bastante seria, y la empresa se va a ahorrar un montonazo de dinero, mucho coste, y todo está directamente relacionado. Insisto, todo es noticia de prensa, no sabemos qué grado de realidad tiene esto, pero atendiendo a la hemeroteca, hace no mucho tiempo, cuando se firmó en Telefónica el último plan de suspensión y igual de contrato de trabajo, a un consejero delegado, una persona importante de Telefónica que se llama Guillermo Ansaldo, le preguntaron en prensa qué pensaba en relación con la plantilla telefónica, y dijo que la plantilla telefónica está muy bien dimensionada, no había que hacer ningún cambio. Y a los pocos días se acometió el plan de suspensión y igual de contrato de trabajo. Quiero decir, con esto es que se mandan muchos mensajes subliminales, tienen que ver con los inversores en bolsa, con las acciones, tiene que ver con el mundo del capitalismo puro y duro, ¿no? Que a nosotros, la gente trabajadora, pues nos es ajeno muchas veces. Pues queremos que la empresa vaya bien, pero desde luego no puede ser a costa de la gente trabajadora. Esto es una bomba. Esta noticia, si se llega a presentar, pues nos va a tocar la medular de la empresa. No sabemos, insisto, cuáles son los criterios, cuáles son las condiciones económicas, etcétera, etcétera. Entonces, esa incertidumbre pues a la plantilla le deja intranquila, y con todas las medidas que está cometiendo la empresa, pues todavía más, ¿no? Entonces, nosotros en Comisiones Obreras, la gente que tenemos ya unos años y nos han educado sindicalmente, sabemos responder a estas cosas. Sabemos perfectamente que quietos no nos podemos quedar. Si no quiere venir nadie con nosotros en el viaje, no nos importa. Esto es una herramienta, es un patrimonio de la gente trabajadora, y nosotros ponemos a disposición de la gente trabajadora todo esto. Yo en breves fechas voy a intentar por todos los medios, a ver si es posible, entrevistarme con Marc Murtra, el presidente, y por supuesto lo que le voy a preguntar es qué hay de cierto en esto, que nos cuente, que nos informe, que nos dé un dossier, es decir, lo que se tiene que hacer en cualquier expediente de regulación de empleo al uso, más en una empresa tan seria como Telefónica, y sobre todo que nos plantee a futuro, para la gente que no se va a marchar, un plan de viabilidad, de estabilidad, de empleo, y sobre todo y principalmente de todo el impacto que se va a producir o se puede producir si esto se lleva a cabo. Pues muchísimas gracias, Víctor, por tus informaciones. En base a cómo está la cosa, te propondría llamarte en otro momento, cuando esté más avanzado todo, se sepa un poco más, porque aquí en Radio Utopía nos interesa mucho el tema y pensamos hacer un seguimiento de cómo acaba esta historia. Pues a vuestra disposición. Nosotros ya sabéis que podéis contar con nosotros cada vez que queráis. No somos transparentes, no vamos a esconder absolutamente nada. Yo he sido elegido recientemente secretario general estatal, y esta apuesta y este paso adelante no lo he dado para estar al margen de los derechos de la gente trabajadora, y todo el mundo que se quiera preocupar, pues bienvenido sea, y agradecidos estamos, porque sabéis muy bien que los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación, no nos dan voz porque puede suponer ir en contra de lo que es la marca, y bueno, ya sabemos cómo funcionan en este país esas cosas, ¿no? Así que muy agradecido de que me estéis llamando, y por supuesto a vuestra disposición todas y cada una de las partes que lo necesitéis. Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo grande. Ánimo. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos, escuchantes. Estáis en Radio Utopía. Esto es lo que hay, y más concretamente la sección 15 días y un minuto. Ya sabéis, cada dos semanas le preguntamos a los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes qué ha pasado en esas dos semanas, y ellos nos lo cuentan en un minuto. Esta semana tenemos a los portavoces del Partido Popular, Izquierda Independiente y Más Madrid. Por el Partido Popular, en primer lugar, Diego Domingo García. Tras años de parálisis, desbloqueamos Cerro del Baile. Hoy, en la Junta de Gobierno, hemos aprobado los dos proyectos de reparcelación que suponen un paso de gigante para que Cerro del Baile se convierta en una realidad. Nuestro siguiente paso será aprobar la urbanización, que esperamos sea muy prontito. Estos proyectos de reparcelación contemplan la construcción de 3.664 viviendas en Cerro del Baile, de las cuales 2.198 tendrán algún tipo de protección y 1.058 serán del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Queremos convertir a San Sebastián de los Reyes en un referente de la vivienda, y por eso, como ya he dicho en numerosas intervenciones, estamos trabajando para que nuestra MSV construya viviendas a precio asequible para todos, para que desbloqueemos el desarrollo urbanístico de Cerro del Baile y también para que la Comunidad de Madrid, a través del Plan Solución Joven, siga construyendo viviendas para los jóvenes a precios asequibles. Con este paso de gigante, desbloqueando Cerro del Baile, conseguimos avanzar en nuestra estrategia de vivienda, la estrategia de Lucía Fernández y de este equipo de gobierno en abordar, en atacar, en atajar el principal problema de todos los españoles, que es el acceso a la vivienda. Habéis escuchado a Diego Domingo, portavoz del Partido Popular. A continuación, Ángela Millán, portavoz, en este caso, de Más Madrid. Desde Más Madrid Chance lo advertimos desde el primer momento. El Partido Popular de la señora Fernández en San Sebastián de los Reyes es puro PP. Por más que durante estos dos años hayan intentado jugar a engañar a las vecinas y vecinos, y muchos hayan comprado sus argumentos, pero después del último pleno esto ya no podrá seguir siendo así. El Partido Popular de la señora Fernández ha comprado con dinero público los votos para conseguir una mayoría absoluta que las urnas no les dieron, al más puro estilo Esperanza Aguirre con el tamallazo, seguro que lo recuerdan. Pero es que además votaron no a que las vecinas y vecinos de Sanse dispongan de médico de manera permanente en el punto de atención continuada de la Avenida de España. Todo esto el jueves, porque el viernes aprobaron el plan de reparcelación de Cerro del Baile, un modelo especulativo 100% que para nada va a venir a solventar el problema de acceso a la vivienda de la inmensa mayoría de nuestras vecinas. Como decíamos, caretas fuera. Es un Partido Popular que antepone los intereses privados y un servilismo sonrojante a su jefa de filas a los intereses y derechos de las vecinas y vecinos de San Sebastián de los Reyes, que son quienes les pusieron allí y a quienes se deben. Habéis escuchado ahora a Ángela Millán, la portavoz de Más Madrid. A continuación, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Independiente, Juan Torres. Izquierda Independiente hemos solicitado al Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes el cese del concejal de deportes. Y lo hemos pedido por varias razones. Primero, por la deficiente gestión de la Concejalía de Deportes, la ausencia de control en el contrato del servicio deportivo con la empresa externa que lo lleva, la tardanza en la licitación de un nuevo contrato que llevamos ya varios años que está terminado, y la actitud autoritaria que tiene el concejal con el personal tanto municipal como de la empresa concesionaria del contrato de deportes. También por la falta de talante para solucionar los problemas con las entidades deportivas e incluso su actitud proactiva en crear esos mismos problemas. Y también por la falta de planes y proyectos de futuro para el deporte de San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes ha sido un modelo para el deporte en toda la Comunidad de Madrid y ahora estamos perdiendo la calidad y la buena gestión. Por eso creemos que es necesario el cese del actual concejal de deportes del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Y habéis escuchado hasta aquí 15 días y un minuto. Dentro de dos semanas, más. Decía que tenía el corazón alicatado hasta el pecho, que a ver si no podía hacerle yo una cenefa a besos. Los bolsillos de Madrid y colgar un recuerdo de cada azulejo. Y es que nada le da más asco que aguantar como un peñasco a que pase el invierno, que Buenas tardes. La muerte de Mújica, aunque esperada por la enfermedad y por la edad, no deja de ser una pérdida notable para la humanidad. Por lo humano del personaje, principalmente. Afortunadamente nos deja un extenso legado para quien lo quiera aprovechar. Pan, rosas y vida tenía Mújica en la mirada cuando nos hablaba del futuro. De ese futuro que nos recordaba que tenemos que construir nosotros mismos para llegar a tener nuestras necesidades cubiertas, felicidad y nada menos que vida para vivirla. Nos hablaba del futuro y nos decía que el futuro predeterminado que tenemos para todos no es otro que desde que nacemos hasta que morimos seamos peleres que compran, venden, alquilan. A cambio de vida, como él bien decía, cuando compras algo no lo compras con dinero, lo pagas con tiempo de tu vida. El tiempo que tuviste que gastar para conseguir ese dinero. Con la diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder libertad. No se puede ser más sabio este hombre. Parece fácil, pero es difícil, muy difícil para cualquiera que vivimos. Nos toca vivir esta sociedad de consumo, un futuro que depende de nuestras compras y para ello inventan infinitas cosas que nos entran por los ojos. Necesidades falsas, además de para todos los gustos, no escapa nadie. Vivimos en un sistema capitalista y la economía tiene que crecer porque si no crece es una catástrofe. Tenemos que asumir un consumo superfluo, vivir comprando y tirando en un círculo que nunca acaba, hipotecándonos hasta los 80 años, pudiendo terminar hasta con la pensión embargada, si no andamos un poquito vivos. Cada pocos años tu coche se hace viejo y si has conseguido librarte de algún pufo, pues coche nuevo. Cada vez más gastos fijos, el teléfono, internet, pues si era un poco la luz, el agua, el gas. Nadie ha sabido expresar cómo es la necesidad del ser humano de ser libre para vivir. No se cansaba de decirnos dónde estaba el truco. Yo lo vi claro desde el principio. Además, es evidente para cualquiera. El engaño está en que gastes mucho más de lo que ingresas. Así siempre serás esclavo. Resumen, que no nos dejemos engañar. Que para poder vivir emancipados, libres y felices, Pepe Mújica, revolucionario, guerrillero, sobre todo anticapitalista, compañero, camarada, que la tierra te sea leve. Buenas tardes. Después de Pepe Mújica es difícil ya decir nada, pero bueno, vamos a contar que hoy precisamente es el Día Internacional del Médico de Familia, una conmemoración establecida en el año 2010 en el Congreso Anual de la Organización Mundial de Médicos Generales y de Familia. En la actualidad cuenta con 87 países miembros, dedicando sus esfuerzos a estudiar las atenciones médicas que necesitan todas las comunidades humanas en el mundo. La principal función del Servicio General de Salud es ofrecer cuidados médicos a todas las personas, tanto de tipo físico como mental, estudiando las causas que generan enfermedades e investigando tratamientos para curarlas, teniendo en cuenta el perfil biológico y social que presenta cada individuo. Promocionar la información sobre los diagnósticos, la prevención y rehabilitación de enfermedades y accidentes es otra de las funciones que consideran primordial, así como orientar a los pacientes en el uso y acceso a los servicios sanitarios, facilitándoles además asistencia a través de los centros de salud en residencias o domicilios. A los médicos de familia se les considera el corazón de la sanidad, porque son los que ofrecen el Servicio General de Medicina, los que más tiempo pasan con los pacientes y mejor conocen su historial clínico, además de ser los más próximos y cercanos a los usuarios. Es sin lugar a dudas un servicio imprescindible para todas las personas el disponer de atención sanitaria continua y de calidad, necesidad de primer orden para todos los seres humanos que las sociedades modernas se lo pueden permitir y deben de ofrecer, ya que en las últimas décadas la medicina ha experimentado un colosal desarrollo al tiempo que los recursos económicos en el mundo no han dejado de crecer. Es por ello que debemos estar vigilantes sobre los recursos que dedican las administraciones del Estado a la sanidad, para evitar que se deteriore como lamentablemente y de forma alarmante está sucediendo en la Comunidad de Madrid. No nos queda otra que seguir luchando para defender el servicio público de salud, por lo que desde estas líneas invitamos a toda la ciudadanía a movilizarse, pues se trata de un asunto que vitalmente nos afecta a todos y a todas. Por el bien de vuestra salud, acudir masivamente a las movilizaciones que convoca la plataforma que lucha por la sanidad pública, como la que tendrá lugar mañana frente al Centro de Salud de la Avenida de España. Bueno, y vamos con una efeméride, algo que sucedió un día como hoy, pero en este caso de 1618. Y es que el conocido poeta del Siglo de Oro, Francisco de Quevedo, noble y caballero de la Orden de Santiago, escritor de narrativa, filosofía, teatro, entre otras muchas disciplinas intelectuales que a lo largo de su vida cultivó, fue además un influyente político de la época y de la corona española, que tuvo una participación muy activa en la gestación de una conjura, lo que se conoce como el complot perpetrado contra la República de Venecia. En su condición de diplomático español al servicio de Felipe III, en los dominios españoles de la actual Italia, Quevedo, sirviendo a las órdenes del virrey de Nápoles, el duque de Osuna, que junto al marqués de Villafranca, gobernador de Milán, y el marqués de Berda, embajador español en esas tierras, organizaron una conjura para facilitar la intervención militar de las tropas españolas y reprimir por las armas a la población pacífica de la República de Venecia. El complot fracasó y dio origen a un intento de asalto popular de la Embajada de España, provocando este suceso la novelesca fuga de Francisco de Quevedo, que tuvo que disfrazarse de mendigo para confundirse entre la gente y poder escapar. Una huida facilitada por el amplio dominio que tenía del acento veneciano junto al excepcional ingenio que poseía. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, ¡hasta la próxima! Solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro. Después que te marchaste, mi vida un tormento. Ya no quiero recordarte. Oh, Flores de Papel, 2025. Ebabá Ameidá. Flores de Papel, tres generaciones, un legado de lucha, la historia del pueblo saharaui, contada a través de las voces de tres mujeres. Flores de Papel, narra la historia del pueblo saharaui a través del testimonio de tres mujeres: Aisha, Naima y Leila, nieta, madre y abuela. Tres generaciones que han visto sus vidas atravesadas por el colonialismo, la guerra, el exilio, la huida y la búsqueda de su identidad. Rosa Montero ha dicho: un relato intenso, emocionante, hermoso, de la épica historia de los saharauis a través de la vida de tres mujeres de distintas generaciones. Cautivador. Y María Rosalén Ebabá permite desde hace tiempo vivir la historia de su pueblo desde el mismo vientre de su hogar y su familia. Con este hermoso relato, las de vidas entrelazadas demuestra toda la crueldad y la ternura, consigue definitivamente que la lucha del pueblo en manos saharaui se convierta en una cuestión personal, la historia de una comunidad a través de la resiliencia de sus mujeres. Ebabá Ameidá, campamento de refugiados saharauis en Tindouf, 1992. Es periodista, doctora en periodismo, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras en España. Nació en los campamentos de personas saharauis refugiadas en Tindouf, Argelia, y creció entre Italia y España. Desde 2018 trabaja en Radio Televisión Española, donde escribe en su portal digital, colabora en telediarios y en el programa Objetivo Igualdad. También ha publicado en El País, revista 5W, El Diario.es, La Marea y Frontera. D. Ha cubierto la guerra de Ucrania, las elecciones en Irán, la crisis del Líbano, los efectos del cambio climático en Somalia. También ha abordado la crisis migratoria en Melilla, Ceuta, las Islas Canarias y en países de tránsito como Marruecos y Túnez. Entre otros reconocimientos, en el 2024 recibió una mención especial en los premios Ortega y Gasset de periodismo por su reportaje La vida de Jebreel, diario de un testigo incómodo de la guerra en Gaza. Saludos a todo el mundo. Este es el espacio, el tiempo, que es lo que hay, le dedica a la poesía. Sin orden ni concierto, no pretendo más que sonar y que suene bonito o abrir ventanas y que corra el aire. Francisca Aguirre Benito nació en Alicante el 27 de octubre de 1930, hija del pintor Lorenzo Aguirre, que fue condenado a muerte por el régimen franquista. Este es uno de sus poemas, uno de los poemas de Francisca. No os confundáis. Y cuando ya no quede nada, tendré siempre el recuerdo de lo que no se cumplió nunca. Cuando me miren con áspera piedad, yo siempre tendré lo que la vida no pudo ofrecerme. Creedme, todo lo que pensáis que fue destrozo y pérdida, no ha sido más que conjetura. Y cuando ya no quede nada, siempre tendré lo que me fue negado. No os confundáis. Con lo que nunca tuve, puedo llenar el mundo palmo a palmo. Tanto miedo tenéis que no habéis advertido la riqueza que se oculta en la pérdida. Desdichados, poca ganancia es la vuestra si nunca habéis perdido nada. Yo sí he perdido. Yo tengo, como el náufrago, toda la tierra esperándome. Brutal, Francisca Aguirre, Premio Nacional de Poesía en 2011 por Historia de una anatomía, una de sus mejores obras, y Premio Nacional de las Letras en 2018 por el conjunto de su obra. Murió en Madrid en 2019, un 13 de abril. Voy a continuación con otro poema, casi a petición de una oyente, de un autor que no mencioné cuando leí este poema la primera vez aquí. Un día antes del parto, su padre huyó con destino incierto y nunca volvió. La madre y sus seis hijos vivían en la casa del abuelo paterno, que los echó. Su dura infancia, sin contención alguna, lo empujó al alcohol apenas a los 10 años. Terminó en un reformatorio, se fugó y a los 14 años volvió a caer en el alcohol, porque era violento, indomable. Entre rejas conoció a un sacerdote jesuita, Simón, que le enseñó a leer y a escribir y le impulsó hacia los buenos libros. Cursó después la primaria y la secundaria y un día oyó el Sermón de la Montaña y corrió a escribir una canción. Vuele bajo fue su título. Allá por mediados de los 60 empezó a ambular por las redacciones de los periódicos y comenzó a lograr, aunque mínima, algo de prensa. De él, de su voz y su guitarra, pues no había nada más, dijeron que era un trovador solitario, un pacifista. Él mismo se definía como violentamente pacifista, vagabundo, first class, anarquista filosófico y contemplativo, y gran lector de Borges. Este es el poema que leí, del que todavía no he dicho cuál es el autor, lo diré al final, y dice así. Yo no camino derecho, siempre camino torcido. El que camina derecho conoce solo un camino. Yo no soy lo que parezco, sino lo que mi alma sueña, y si me caigo en los pozos, es por andar mirando estrellas. Soy el esclavo más libre, esclavo de lo que amo. La libertad y la justicia saben bien de quiénes hablo. No me importa tu dinero, prefiero mi independencia si por tener un sombrero hay que alquilar la cabeza. Ni el oro de tu bolsillo, ni la seda de tu pañuelo, ni tu plata, ni tus latas son el camino del cielo. Tienes demasiado peso para poder alzar el vuelo. Un día antes del parto, su padre huyó con destino incierto y nunca volvió. La madre y sus 6 hijos vivían en la casa del abuelo paterno, que los echó. Facundo Cabral, él es el poeta, el autor de ese poema, fue un niño abandonado, adulto, vagabundo, cantautor, buscavidas. Murió asesinado en Ciudad de Guatemala el 9 de julio de 2011 por sicarios que lo confundieron, otra puta broma de su destino, con un empresario vinculado al narcotráfico. Y hasta aquí llego por hoy. Estás en Utopía, que es un lugar, ya sabes, que no existe. Estás en Es lo que hay, que es un tiempo preñado de futuro, futuro indefinido y de anhelos. Espacio y tiempo de poesía, sin orden ni concierto. Besos y adiós.